Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Soy el Narigón. Yo soy el Narigón. Sí, señor. Narigón. ¿Sabes qué? Estoy preocupado. ¿Sabes por qué? Qué buena esta canción. No pasa de moda. Estoy preocupado porque... ¿Aló? Buenas tardes, disculpa que estaba hablando con un amigo. Ya. Oiga, hablo con... investigaciones científicas. Sí. Mire, ¿sabes que soy una persona que acostumbraba a leer todos los folletines científicos? ¿Ya? Yeah. Entonces estaba preocupado por una cuestión que pasó hace poco. ¿Ya? El 13. Disculpe, usted es científico, ¿cierto? Voy a comunicar con la persona responsable. ¿Ya? Muchas gracias, señor. Ya. Gracias. La verdad es que te está agarrando tibiribiti para el huevo, tibiribiti. ¿Tú qué? Tibiribiti, sí. No es así, po. ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Cómo llamas tú? Lo conocías poco. Y igual que... Preséntamelo, tibiribiti. Tiene el mismo problema que yo. Pero este me habla un poco mejor que yo. Porque yo lo he tratado de solucionar, pero... Buenas tardes. Hablo con quién hablo, disculpe. ¿Con quién desea hablar? Con investigaciones científicas. ¿Con quién hablo, perdón? No, yo me llamo Jaime Ríos. Y yo estaba tratando de comunicar con el Instituto de Investigaciones Científicas. ¿Me entiende? No. ¿Y qué necesita, caballero? Dígame. Claro, mire. Vamos, disculpe que tengo un problema para hablar, pero... Tiene un problema. Claro, pero mire... Tranquilamente, hábleme y yo le voy a poder entender. Claro, mire. Lo que sucede es... que yo soy un asiduo lector, ¿me entiende? De ahora voy a hablar lento para que se entienda. Sí, no se apure, yo eso lo... ya sí, perdón, es que a veces como que se intensifica y a veces no. Entonces el 13 de enero me salió corrido el 13 de enero casi choca un asteroide con la Tierra, ¿me entiende? Entonces yo estaba tratando de comunicarme con el Cerro Tololo o con cualquier institución científica. Sí, pero nosotros no tenemos información, caballero. ¿Cómo entonces lo puedo yo averiguar? ¿Aló? Aló. Ahí cuando me empiezo a poner nervioso. Cuando caballero, a ver, si viste el garabato, por favor. Perdón, es que me pongo nervioso, disculpe. Lo que pasa es que yo soy un investigador aficionado, ¿me entiende? Uh-huh. Entonces quiero saber, sobre el asteroide que casi choca con la Tierra, ¿me entiende? Entonces quería hablar con el observatorio del Cerro Tololo o con un instituto de eso. Ya le doy el teléfono, no me corte, por favor. Gracias. Ahí me lo van a dar. Te fueron a ver el teléfono del Tololo. Bueno, fueron a averiguar el teléfono. Oye, y vos cachai cuando uno tiene esa como curiosidad de claro, investigar sí. del espacio sideral. Claro. Entonces, de... imagínate que habían dicho que era de 50 metros. Y no, era de un kilómetro. ¿Le podrías preguntar por el hoyo negro? No, ahí no me meto yo, porque solamente cuerpo celeste. Ah, ¿sí? Claro. Porque tú sabes que los hoyos negros nunca se han podido demostrar. Ah, claro, es como el beso oscuro. Bueno. Momento, por favor. Sí, claro. ¡Ah! Disculpen, es que me pongo nervioso. ¿Aló? Dime. Así nomás. Estaba viendo un libro para del número. ¿A la guía? No, es otro. Es su agenda. Un catastro de números de eso, de donde salen todos los radioaficionados, observatorio, radiofaro. Ah, ahí. ¿Usted puede decir en gravemente entangulado? No puedo. No, lo he intentado, pero un buen ejercicio ese para superar el no está muy de ojo esto, ¿eh? Recibe otro nombre. El nerviosismo. Se me pega la lengua con el paladar. Distinto. ¿Está esta mañana, cabo? ¿Aló? ¿Aló? Ah, disculpe. El código 51. ¿Dónde ya? 20. 51. Espera un poco. 51. 20. 51 es el código. Ah, ya. 51 es el código. 20, 50. 14. Ya, 20, 14. Y hasta luego. Pero usted no sabe nada. No. Este número sabe. Sí, tiene que llamar a ese número. Ah, ya. ¿Cerro Tololo? Sí. Ya, gracias. Muchas gracias. Ya, hasta luego. ¿Por qué mientras llamo te vaya a comprar un Melmo? ¡Rock and Pop!